Domótica. La tecnología aplicada al hogar permite a Endy satisfacer las necesidades básicas de seguridad, comunicación, gestión energética y confort del hombre. Esto se logra aplicando un software y un hardware especializado que permite tener el control de la casa desde cualquier parte del mundo. Las casas inteligentes además ahorran energía. Trabajan con un cerebro que es el que manda las instrucciones a cada área para que realice según la programación que se le haya asignado. Se programa para que sea capaz de llenar las necesidades y satisfacer una amplia gama de placeres personales.